Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rolí, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La obra del Espíritu Santo es maravillosa, extraordinaria, y obra de alguna manera a veces media, no, casi y no conocible, no entendible por el ser humano, porque estoy pensando en este Felipe que de improviso es tomado por un ángel. Dice Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Características puntuales para que él no se perdiera, pero si el ángel lo llevaba, igual le dio las características para dónde debía ir. Interesante eso, como actuó el Espíritu Santo. De improviso uno dice hoy día, me gustaría que me tomara el Espíritu Santo y me llevara. Momento, el Espíritu Santo es el que va a actuar si es necesario hacerlo. Y aquí hay una razón muy importante por qué el Espíritu Santo actuó de esta manera. Porque ese etíope venía de una adoración, de un culto maravilloso, pero volvía vacío con algunas interrogantes muy grandes. Mira, tanto que tenía. Tanto como vacío, a lo mejor no, sino que habían interrogantes, sí. Claro. Porque él creo que estaba adorando al Dios verdadero y eso es algo que satisface. Pero todavía tenía algunas interrogantes y por eso mismo fue que Felipe fue enviado para solucionar esto y le dice que se allegue al carro donde iba este hombre que era un tesorero de la administración etíope y él iba leyendo el libro de Isaías, precisamente, Isaías claro. 53, 7 y 8, dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y él leía esto, pero no entendía, decía, ¿el que escribió esto lo está diciendo de él mismo o se está refiriendo a otra persona? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Y fue ahí donde Felipe precisamente... Y él había ido a Jerusalén donde los hechos se habían dado, así que claro llegaba que sí. Igual un poquito desorientado quién es, porque esto que leo es verdad. Entonces faltaba un detalle para que este etíope encontrara el verdadero camino, y eso el Espíritu Santo lo puso a Felipe. ¿Sabe? Hace más o menos unos meses atrás murió un viejito en la iglesia que era creyente, estaba yendo fiel a la iglesia, pero faltaba ese paso del bautismo. Y el sábado último estuvo en la iglesia y hubo un llamado y él aceptó ese llamado. Al otro día se murió, así de golpe. Pero mira, Dios tiene tantos caminos. Lógicamente cuando una persona fallece se manda a pedir un carabineros y médicos, ¿no es cierto?, la policía para que den el pase. Claro. Y llegó el médico. Y mientras el médico lo atendía y los hermanos que estaban acompañando hablaban, el médico se dio vuelta y le dice, perdón, ¿ustedes son adventistas? Sí, le dice. Y el médico le dice, yo fui bautizado a los 14 años. Por la iglesia adventista. Y sabes tú que de allí en adelante comenzó una conversación ya no basada en el muerto, sino en su problema. Y dice, estoy haciendo planes para volver a la iglesia. Oye, ¿cómo son los caminos de Dios? Interesante. Entonces yo miro aquí este etíope. Hay un comentario que a mí me impresionó, fíjate, porque... Tú recuerdas que habíamos leído Hechos 1:8, dice que recibiréis poder. Sí, justamente. Y dice allí, y seréis llevados, ¿no es cierto?, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y un comentario dice lo siguiente: para los romanos y los griegos del primer siglo, los etíopes vivían en el fin del mundo. Fíjate cómo se cumple la profecía. Y ahora el primer converso africano registrado vuelve a su país al fin del mundo, llevando las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, interesante además, ¿quién era este hombre? Era un hombre importante, un hombre de influencia, un hombre que podía llegar a las personas. ¿Qué habría ocurrido si en lugar de ser lo que era, este etíope hubiese sido un esclavo? Claro, seguramente podría, entre los esclavos podría haberle dado las buenas nuevas de esta esperanza. Pero no habría sido lo mismo. No, aquí la influencia fue enorme. Fue tremenda porque él era una persona de bastante influencia en el gobierno. Entonces de allí él podía extender, él podía dar a conocer abiertamente lo que él sabía y la experiencia que había tenido. Entonces esto ayudó al evangelio en ese lugar. ¿Cómo el Señor permitió que esto ocurriera? Y bueno, como siempre decimos, no existe la casualidad sino la causalidad. Había una causa detrás, había todo una el Señor tenía un plan y ese plan se cumplió. Ahora fíjate que aquí hay una labor importante del Espíritu Santo, pero también lo que pasa con Felipe. Entonces dice, él se levantó. ¿A dónde? ¿A dónde el ángel le decía? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario, y ahí está todas las características, Candace, ¿no es cierto?, reina de los etíopes, etcétera, etcétera, volvía sentado en un carro leyendo el profeta Isaías. ¿Cómo el Espíritu Santo juntó a quien necesitaba el evangelio con quien se lo podía entregar? Es el trabajo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede actuar como le gustaría ser él el que le predique, si no nos ha dejado esa comisión a nosotros. Por eso es una responsabilidad tan grande que se tiene cuando uno conoce el Evangelio, compartirlo con otros para que conozcan también lo que nosotros hemos conocido. Tenemos que considerar que el Espíritu de Dios ya estaba obrando en este hombre, en este etíope, puesto que él venía a adorar a Dios y él era un creyente en su palabra. Ahora, acudiendo Felipe, oyó, dice, parece que el hombre venía leyendo en voz alta. Ah, sí. Leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lee? La pregunta. No hizo mayor presentación. Sí. Le dice, ¿entiendes lo que lees? O sea, estás leyendo algo que no lo entiende. Y él le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y ahí aparece la función de Felipe. Y la reacción de él, luego que él conoce lo que Felipe le habla del Señor Jesús y todo, y sale del mismo etíope que le dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Siempre pensaba en ese detalle porque yo me imagino que en algún momento le habló del bautismo, ¿no es cierto? Y el hombre tiene que haber reaccionado, porque ¿cómo sale de él esa idea? Mira, aquí hay agua, o sea, él ya sabía que tenía que ser sumergido en agua, aquí hay suficiente agua, ¿y qué impide? ¿Qué podía impedir después de todo lo que había pasado? Trato de imaginarme el gozo, la alegría con la que este etíope siguió después que Felipe fue arrebatado por el Espíritu de Dios. Dos cosas, lo vuelve, pero no lo vuelve al mismo lugar a Felipe, no. Pero el etíope se fue a su casa, a su lugar, feliz y contento. Bueno, sigamos estudiando estas cosas lindas de misioneros como el Felipe y cómo obra el Espíritu Santo. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Felipe le explicó al etíope los textos cruciales del Antiguo Testamento acerca de la muerte de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús, su muerte y su resurrección deben ser centrales en el mensaje que damos al mundo? ¿Qué es el mensaje sin él? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.